Hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín. Con el proyecto que hemos trabajado durante esta semana con el presidente y con su equipo, y que en el día de hoy le hemos presentado al juez del concurso en Reconquista, va a quedar de lado la expropiación y vamos a estar trabajando directamente dentro del concurso. Para ello, la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe le ha pedido al juez de Reconquista, a cargo del concurso, la intervención judicial de la empresa Vicentín Sociedad Anónima para quedar con el control de la misma en la masa concursal, dejando de lado la expropiación. De la bandera, los vecinos de Avellaneda quieren demostrarle al país que no están de acuerdo con la expropiación, que quieren defender la propiedad privada. Lo cierto es que la historia política de Vicentín es la historia política del gran capital. Y el gran capital en la Argentina le debe al pueblo argentino y le debe al pueblo de la provincia de Santa Fe no solamente dinero, sino explicaciones. El grupo Vicentín, que es la primera agroexportadora de la Argentina, que facturó 118 mil millones de pesos el 31 de octubre del 2018, como lo dice su propio balance, ganó 30 mil millones de pesos, neta, utilidad neta, y que ahora dice que tiene esta deuda de 1.350 millones de dólares. Se presume inocente. Ahí pasaban algunas voces en este clip que hicimos, y al principio el gobernador Perotti hablaba de intervención y expropiación. Del otro lado de la línea está Sergio Arelovich, economista, docente de la Universidad Nacional de Rosario y asesor de la Federación Aceitera. Hola Sergio, buen día, ¿cómo te va? Hola Ricardo, buen día. Gustazo escucharte, Sergio. Igualmente, desde tanto tiempo. Ahí en el clip aparecían algunas cosas y vos en algunas entrevistas que pudimos leer y disfrutar hablabas de que se mezclaron cosas diferentes, como es la intervención por un lado y la expropiación por otra, ¿no? Sí, porque para mí lo urgente y a su vez lo importante era el tema de la intervención por varios motivos. El primero es lo que se presumía, se presume inocente. Bueno, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que terminó demostrando el informe de la Sindicatura General de la Nación, laburo encomendado por la intervención original de DNU, documento que se conoció en estos días, tiene 43 páginas, presume que de inocente no hay nada, y por lo tanto acredita el derecho de la intervención por varios fines, lo sea en manos del Poder Ejecutivo Nacional o lo sea a partir de la iniciativa del gobierno provincial con el dictamen de la inspección de la Inspectora General de Personas Jurídicas, cuyo contenido no tiene desperdicio, porque entre las cosas que dice es que está claro que los actuales directores no están en condiciones de seguir dirigiendo, y por lo tanto no son idóneos estos términos lo plantea. Por eso digo lo primero, y lo primero para qué, no solamente para averiguar qué es lo que pasó, sino fundamentalmente para garantizar que se frene el proceso de extranjerización que venía en marcha, por un lado, y por el otro lado para preservar la persistencia, no solamente de la empresa concursada, sino del conjunto de empresas que están asociadas, vinculadas o controladas por Vicentín Sociedad Anónima Industrial y Comercial, porque está claro que esto iba en marcha y en la práctica el nivel de actividad de Vicentín Sociedad Anónima Industrial y Comercial ha disminuido porque los productores no le tienen confianza, no le mandan granos, y lo que claro. Hay que tratar en forma urgente es revertir este proceso sin perder de vista la necesidad del proceso de investigación en línea con lo que yo te planteaba. Claro, porque la intervención podría llegar, hablo en potencial, vos me corregirás o no, podría llegar a que los productores vuelvan a tener confianza, ¿no? Claro, es lo que hay que restablecer, que en manos de los actuales directores está claro que no va a ocurrir. Por eso yo resalto el contenido de la Inspectora General de Personas Jurídicas de la provincia, la doctora Estrada, porque es impecable. Mm. Hay que perderse, y no es pérdida el tiempo, para poder leer, y el conjunto de cuestiones que allí plantea son básicas por este tema, para seguir adelante con la empresa, y ratificado además por el contenido de la Sindicatura General de la Nación. Yo no voy a entrar en tecnicismo, pero la verdad que para cualquier estudiante de ciencia económica de primer año o de segundo que haya hecho alguna materia vinculada con auditoría, todos los casos posibles de irregularidades, creo que no falta ninguno, están presentes en la descripción de la Sindicatura General de la Nación. Y no es un problema de una pyme o de una pequeña empresa, es una empresa demasiado grande, claro, cuyas implicancias todos conocemos, sobre todo por la estructura rizomática que tiene la corporación, con casas por todos lados, con sucursales en el extranjero, en Uruguay, en Paraguay, en Panamá, en Europa. Y es más, mira, un detalle, digamos, simplemente para tener en cuenta, cuando la Sindicatura General de la Nación llega para hacer su inspección, entre las primeras cosas que hace es un clásico, es hacer un arqueo de caja, es decir, contar el efectivo. Se encuentra con el leading case, digamos, de cualquier estudiante de auditoría se podría encontrar. Hay algunos vales, ahí tiene que haber efectivo, los vales no son efectivos, claro, por un lado. Pero por otro lado, el funcionario que los atiende, que ni siquiera tiene ningún cargo, le dice que la plata que está ahí no es solamente Vicentín, sino que en esa plata hay plata de algodonera de Avellaneda, y un poco de Friar, un poco de Villanor, de Bullanor, y la verdad es que es una chanchada, porque no. Me parece que todo ahorro calificativo es poco respecto de las cosas con las que se encontraron. Por eso, para mí lo urgente es la intervención, despejar las responsabilidades, ir por la reparación en función de lo que ocurrió, las ventas ocurridas los primeros meses, y hacer funcionar la empresa. Y en segunda instancia es esto, y el mecanismo es la expropiación, y el mecanismo es la creación de un consorcio de cooperación, y el mecanismo es la estatización. Lo discutimos, claro, y podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero esa discusión prácticamente es de vida secundaria si previamente no se garantiza que la empresa no vaya a la quiebra. Mm. Y tal como están las cosas, y en manos del juez del concurso, esto es altamente probable, porque además te digo una cosa, el juez del concurso, por ley de concurso, podría desplazar a los directores, y no lo ha hecho. O podría coadministrar con los actuales directores. Tampoco lo ha hecho. Con lo cual le ha ratificado la confianza a quienes demostraron haber vaciado la empresa. Vos hablabas recién del informe de la auditoría, si se dice, de la Sindicatura General de la Nación. Uno que es un neófito en cuestiones económicas, encuentra, desde los artículos periodísticos nomás, ¿no?, una serie de desmanejos que son impresionantes, como la falta de controles internos, no tenían balances, la transferencia de plata a empresas vinculadas previo a la cesación de pagos. Digo, con esta auditoría, con este informe de la Sindicatura General de la Nación, ¿el juez Lorenzini no podría ahora rever eso para que haya un interventor en Vicentín? Debiera reverlo, ya te digo, él puede aceptar la intervención que definió el DNU, que además el rechazo y la transformación en veeduría fue recurrido por el Estado Nacional, podría aceptar lo que plantea la provincia de Santa Fe, o podría no aceptar ninguna de las dos y decir, bueno, mira, a mí me parece que acá esto es un problema, los directores no pueden continuar a cargo y por lo tanto yo me hago cargo o designo a fulano, y en todo caso admito que puedan coadministrar o tener o estar presente algunos de los directores anteriores. Mm. Lo que no se puede es no hacer nada. Claro. El no hacer nada, tal como el juez Lorenzini lo hizo hasta ahora, el no hacer nada significa llevar la empresa a la quiebra, facilitando la estrategia de largo plazo que yo estimo estaba en el fondo de lo que fue lo que construyeron los administradores. A su vez, es claro que buena parte de la familia Vicentín es probable que se haya vivido sorprendida por esto y defraudada en sus expectativas. Por eso me parece importante este proceso de investigación. Claro, pero como vos decís, es peligroso que aún en este proceso de investigación los mismos tipos que la vaciaron sigan al frente de la empresa. Sí, porque además esto que vos decías de operaciones que transcurrieron unos meses antes, días antes, etcétera, en la jerga, en el argot de concurso preventivo, eso se lo llama periodo de sospecha. Mm, claro. por un lado. Y por el otro lado, hay llama la atención muchas cosas del juez. El juez no le pidió a la empresa primero que presente su balance el 31 de octubre del 19 y homologó el tratamiento de, mejor dicho, homologó la convocatoria y la realización de una asamblea anual ordinaria que, como tema excluyente, tiene el tratamiento de balance, no la incluyó en el día, no la trató y, por lo tanto, todavía constituye materia pendiente. Y, por otra parte, lo que hay es una ausencia, tal como muy bien lo señala la inspectora de personas jurídicas de la Comisión de Santa Fe, la doctora Estrata, hay una ausencia de vínculo de la compañía local con las compañías extranjeras. Y claro, no se puede explicar el vaciamiento sin analizar qué es lo que pasó con Vicentín Family Group, que ya todo el mundo conoce su nombre, que es una empresa, una de las empresas radicadas en Uruguay. Como vos bien decías, lo importante primero es la intervención y después ver qué hacemos, si se expropia, si no se expropia. Hay varias ideas. Una es 100% estatal. Del Frade habla de una participación mixta de estados, trabajadores y cooperativas. ¿Cuál te parece a vos, como asesor de la Federación Aceitera, como economista, como docente universitario, que podría ser la figura? Mira, la figura podría ser la expropiación o un consorcio de cooperación. Hay que tener en cuenta que la participación que tiene hoy el Estado como acreedor es muy importante. No solamente está el banco, estamos hablando de más del 20%. Más del 20% de los pasivos declarados. Claro. Una vez que la sindicatura del concurso diga qué pasivos acepta y no acepta, es probable que este 20% se incremente. Seguramente, uno supone, por algunas cosas que he visto en el expediente, que va a bochar buena parte de la pretensión de acreedores. Ahora, ¿quiénes son los acreedores estatales? Tenemos al Banco de la Nación Argentina, al Banco Vice, que es también un banco estatal nacional, al Banco Provincia de Buenos Aires, tenemos al Banco Ciudad y al Banco Provincia de Córdoba. Y como por si fuera poco, además hay compromiso de créditos otorgados por bancos, que no siendo estatales, están poniendo en juego fondos estatales, que son los agentes financieros. El Banco de Entre Ríos, el Banco de San Juan, el Banco Nuevo Banco Santa Fe y lo del Banco Macro, que atiende varias provincias. Con lo cual, la participación del Estado es demasiado importante como para pensar que cualquier solución que se elija no tenga una preeminencia de la presencia del Estado. Claro. No solamente como acreedor, sino con todo el resto de los argumentos que se plantearon, la necesidad de una empresa testigo, la defensa de la liquidación de las divisas, etcétera, etcétera. Pero antes que todo eso, está el rol que tiene el Estado en su conjunto como acreedor. Ni olvide el hipotecario, que no es un banco estatal, porque es de los dueños de Alto Palermo, pero hay una participación estatal del Banco Nación y de ANSES. Entonces, ¿cómo no va a tener preeminencia una salida en la cual el Estado esté presente? Es fundamental. Sergio, gracias por estos minutos y por ayudarnos a pensar. Bueno, un abrazo, Ricardo. Abrazo grande. Sergio es Sergio Arelovich, economista, docente de la Universidad Nacional de Rosario, asesor de la Federación Aceitera. Está muy metido en este tema, digo porque cada vez que se habla de este tema, alguien sale y se ha escuchado en diferentes manifestaciones. Hay que defender a Vicentín porque es una empresa familiar. Bueno, no lo es tanto, ¿no? Con todo esto que escuchábamos recién, con offshore afuera, está lejos de distar, de parecer el mercadito que tenemos a la vuelta de casa. O porque hay que defender la propiedad privada. A los liberales que así lo piensan, y está bien que así lo piensen, los productores que no cobran también son parte de la propiedad privada. Y los ahorristas de los bancos que pueden llegar a no tener sus ahorros también es parte de la propiedad privada. Digo, hay que tener en cuenta eso, ¿eh?